cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio a través de la cadena de emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. De 10 a 11 de la noche, una hora menos en Canarias, compartimos tú y yo música diferente, música distinta, música para disfrutar. Y en este miércoles 11 de abril, pues vamos a proponerte una serie de temas que yo creo que, si no te gustan todos, pues creo que el 90%, o bueno, me voy a arriesgar, el 95%, te van a encantar. Pero comenzamos por el principio, ya sabes, realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Te mando un cordial saludo y un agradecimiento porque el hecho ya de compartir conmigo este tiempo de radio, pues implica que hayas dejado de hacer otras cosas que a lo mejor pues tenías pendientes, pues por eso doble agradecimiento. Y estamos muy contentos en el tiempo que llevamos aquí en la cadena de emisoras de MB Radio porque el seguimiento tanto a través de Twitter como Facebook, como email, como las propias páginas de MB Radio, pues ha sido fantástico y bueno, no me esperaba realmente tanto, pero bueno, eso significa que en MB hay una audiencia espectacular y que no se sigue a lo largo y ancho de la programación que mantenemos. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más porque lo importante es la música y vamos con ella. Hoy he elegido como portada un álbum, un disco que suena muy bien, Silla Round. Es de un guitarrista de estos excepcionales que de vez en cuando lo vemos en discos de otras personas. Y digo, pues voy a quedarme un poco pues a ver lo que ha hecho Ron Lawrence, que el de él se trata, es de Connecticut. Y bueno, empezó a tocar la guitarra muy jovencito, pero ha tocado, pues si te empiezo a decir la lista de la gente con la que ha tocado, me quedaría sin programa. George Duke, Diane Reeves, Jonathan Butler, Alex Buñón, Freddie Jackson, Nayi. Y bueno, pues poniendo ese toque espectacular. Y guitarristas, ya te he comentado muchas veces, pasa como con los saxofonistas, hay una miríada de ellos, pero solemos quedarnos con los que nos aportan algo diferente y se alejan del resto. Ron Lawrence tiene un toque de guitarra que nos recuerda mucho a gente como el Clark, George Benson. Muy elegante, y además lo vas a comprobar en este tema que hemos escogido de uno de sus trabajos, See Ya Around, una verdadera gozada. Y como te digo muchas veces, me tengo que quedar con un tema y del álbum y digo, pues, ¿con cuál me quedo? Pues, difícil cuestión. Pues mira, me voy a quedar con el primero y así pues terminamos antes. Es del año 88, Ron Lawrence, See Ya Around. Y este tema, Spend a Little Time, espectacular. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. comienzo del programa de hoy Ron Lawrence y este espectacular See You Around, un álbum del 88, y el álbum contiene como primer tema este Dreaming, que es el que, no, el Speed a Little Time, pasando un poquito de tiempo. Ron Lawrence, guitarrista de estos elegantes que nos encantan. Muy parecido, como te decía, pues a los guitarristas que conocemos, más conocidos, George Benson, el Clark, Lee Ritenour incluso. Con hemos comenzado la edición de este miércoles de Confusión aquí en la red de emisoras de MB Radio en directo, compartiendo conmigo, contigo toda esta música. Y nos vamos con un señor muy poco conocido, pero que va a dar mucho que hablar. Es de Ohio. Se llama Jamel Osi. Yeah. Espectacular. What's up, girl? You remember me? From way back, you know. And to be honest with you, should have kept me when you had the chance, right? Thinking back to the 12th grade, she was looking fine. She was peeping in the cafeteria, get waiting in line. I was concentrating like a hawk, checking out a booty, and I got caught. But I could never focus on nothing when I was in class. She was looking cute, and I was staring at the ass. Everyone told me she liked me, we gave it a shot. The sex was hot, we talked a lot. She had a friend who was digging me. She tried to come in between us from the beginning. Me, I'm all about the attention. She used to cook me meals, I'm still missing. The feeling was real, she had a priceless body, a perfect smile. She knew what she was doing, she perfected the style. And even now, after all this time, every so often I wake up with her on my mind. Still dream about you. Still dream about you. Day to day, what you had when you ran away. Still looking to find love, but you had me. Back then it was hard to see. Still dream about you. Day to day, thinking what you had when you ran away. The connection we had, girl, it's hard to find. Wish I could feel it one more time. Baby, we had to sneak knowing I was dating her. She didn't know that we had a thing going. I love the suspense, keeping it secret. We thought it was okay because my girl was cheating. But if the truth had ever surfaced, at least it was worth it. Having you naked in your bed, the feeling was perfect. And I remember those pink panties, your body was touchy, giving you goosebumps. I always came through clutch. You made it feel so good, making me want more. All the guys wanted you, I was lucky to score. Sneaking me in, waking me up before it's time to go. Making it home before my girl would ever know. I knew she was cheating, she thought she got away with it. I'd confront her, but she would never admit it. And even though our relationship was based on lust, it's more important to be in when it's based on trust. But either way, baby, I still dream about you. Day to day, what you had when you ran away. Still looking to find love that you had me. Back then it was hard to see. Still dreaming about you. Day to day, tell me what you had. El álbum del 2010 se llama Euphonious Suite y este tema Dreaming lo recuerda mucho. Tiene reminiscencias a ese Something Something del neoyorquino Maxwell, de su álbum primero, The Urban Suite. Un señor de Ohio, y cuenta a su madre que a los 3 años pues decidió ella tomar lecciones de piano con un tecladito. Y a los 3 años su hijo vio esas lecciones, empezó a aficionarse. Y bueno, y hasta hoy. Dice su madre también que a los 7 descubrió la batería y que volvió locos a sus padres porque se pasaba todo el día ensayando. Excepcional. Jamel Osi. Dreaming, de su álbum del 2010, Euphonious Suite. Espectacular, como te he dicho antes, y creo que con el adjetivo no he exagerado lo más mínimo. Seguimos aquí en Confusión en las radioemisoras de MB Radio. Y lo que vas a escuchar seguramente te suena, porque They fell down. Es muy muy conocido, pero bueno, me he topado con este tema y digo, pues nada, pues voy a poner además la versión maxi, la versión de 12 pulgadas. Y siempre está bien recordar a Baby Finger, Patrice, Russian Forget Me Not. Un recuerdo a este temazo, que en los comienzos de la década de los 80 sonaban todas las pistas de baile, como te puedes imaginar, una época, década gloriosa para este tipo de música. Thank you. que te hagas una idea de lo bien que toca el piano esta mujer, Patrick Rosen, con decirte que la apodaban Baby Finger, la señorita Dedos, pues ya te puedes imaginar. Este es su álbum del 82, Straight from the Heart, el que incluía este tema, Forget Me Not, No Me Olvides. Y yo he recuperado una versión de este álbum que me parece que no recordaba del álbum original, que tiene pues tres versiones del Forget Me Not. Y supongo que debe ser una remasterización o una reedición. Pero en cualquiera de los casos suena muy bien, tanto la primera, la segunda como la tercera, la corta, la larga y la medio pensionista. Pues aquí estamos en Confusión, compartiendo contigo toda esta música, disfrutando, haciendo un poco por lo que nos gusta, escuchar buena música, música diferente. Y de una pianista vocalista nos vamos a una chica después de conocer un indicativo, que es simplemente vocalista, pero la hace tan bien. Que la podemos encontrar con Incógnito, por ejemplo. Ella es norteamericana, aunque Incógnito son británicos. Pero comenzaron teniéndola como vocalista y creo que fue una elección de estas exageradamente acertada. Pues continuamos, Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Sky. y salir, dale una oportunidad al cambio, dale una oportunidad al amor, give life a chance. Tiene 4 o 5 trabajos también fantásticos de esta vocalista norteamericana que, bueno, pues cada día nos sorprende mucho más. Esto es una banda creada ad hoc, se llaman The Luxury Lunch Café All Stars, y esto suena de miedo. Getting Funky, aquí en Confusión, en las radioemisoras de MBR, de música tranquilita, relajadita, y como dicen ellos, pues Luxury Lunch. Luxury Lunch Café All Stars, y esto se incluye en un disco llamado Erotic Feelings, que son 30 temas y erótico festivos, podría decirse. Música tranquilita, relajada, medios tiempos, y esto Getting Funky. Yo no suelo ser muy partidario de los recopilatorios a la hora de proponértelos aquí en el programa, pero reconozco que buscando entre ellos pues encuentras verdaderos diamantes y cositas que no conocía, pues me las encuentro y digo, pues fíjate, no conocía a este señor o a esta señora y suena realmente bien. Pues vamos caminando en esta hora que compartimos diariamente tú y yo en Confusión, en la red de emisoras de MB Radio. Y encantadísimo de poder pues estar aquí contigo, juntitos, tú y yo, como cada noche. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Inside life. fantástico músico californiano, Yunnam. Lo conocí hace unos años, buscaba música para el podcast, ya sabes que existían los problemas derivados de los derechos de autor, y encontré Ioda Promonet, que es una empresa que reúne a un montón de discográficas y te proporciona música a los que pues tenemos podcast y cositas de estas con los derechos cubiertos. Y me encontré una portada bastante sugerente de Yunnam y lo puse ese mismo día, sonaba muy bien. Después me lo encontré colaborando con Incógnito, tocando ya con discográficas consolidadas. Y esto es lo que nos presenta para este 2012. Es un anticipo de su nuevo trabajo y seguramente te sonará de bastante. Es un tributo a George Benson, como él mismo dice, de Love for Love, su álbum fantástico del año de 82. Una década prodigiosa para la música. Y esta mañana el amigo Juan Luis, que lo conocerás muy pronto aquí en MB Radio y las noches de nuestra emisión, me dijo cuidadín con el Give Me The Night, que es uno de mis temas favoritos. Le digo, no te preocupes, que puse la versión de Randy Crawford. Le digo, pues ya busco algo y seguro que te compenso. Y creo que esta versión es, no voy a decir que mejora la original, pero que está muy, muy, muy bien conseguida. Unam, guitarrista californiano, y este álbum, La For Love, anticipo de lo que será, pues se supone un plantel de tributos, homenajes a los grandes de la música. Espero que, por lo que me han comentado, pues va a estar versionando temas de George Duke, de Quincy Jones, George Benson, como escuchas, y otros de los grandes. La For Love, Unam, en Confusión aquí en MB Radio y en su red de emisoras repartidas por Península, Baleares y Canarias. Cambiemos de lugar. Del oeste nos vamos al este. Nueva York, Brooklyn Funk Essentials. Un tema excepcional. Date with Baby. Fíjate qué voz tiene este señor y la música que lo acompaña. Her ever smiling doormat. Baby says hi. Tells me I look good. I add that I'm also on time. Baby says that's great. But still late. And besides, it's a bad idea for us to meet anymore. Baby's pouting that pout that always precedes her tears. She promised her group, her analyst, she would stop seeing me, and I'm feeling like shit. But I pretend to be pissed, 'cause I came all the way from the Bronx for a Sunday brunch. That was her idea. Baby's crying. Passersby pretend not to look. Baby hugs me. Gets me high. On salty kisses. Hesitates. Tell her to quit the bullshit. Allows me a victory. Mohammed is heading north on university. Please. Baby says there'll never be another man with whom she can play backgammon while he is sitting on the can. Baby says she's not punishing me, but I need professional help. Baby says she can't forgive last week. She waited 3 times in restaurants, and I didn't show. I remind her I had an accident. One of those times, car was totaled. Baby says I get into accidents deliberately so I can be late. That my shit is deep-seated. Baby says the endless waiting lowers her self-esteem. I try again for a sailor. baby shifts her mouth. To start a family, but can't live with the uncertainty. Baby says it has to be zero contact forever. Damn, that's long. Baby says I should use the time to get in touch with my feelings. Like It, la música, es el título del álbum que contiene este Dead With Baby de los neoyorquinos Brooklyn Funk Essentials. Estoy buscando por ahí un montón de información y prácticamente lo que sale, pues el tema que los hizo famosos, The Creator Has a Master Plan, pero tienen muchas otras cosas también muy, muy interesantes. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Tell me what you need, because my aim is to please you, baby. This is my vow to the intimacy we share. Let's go there. I'm in Mary's mood. There's a quiet storm that lies inside you and I. A romantic rendezvous is waiting. I'm feeling that Barry White mood. Can you feel it, boo? A night of pure ecstasy. Candlelight and wine. Soft music and the beauty of you enhances the atmosphere, which creates a hunger inside of me. I'm in that peace. And we kiss. Ooh. The fire has begun, baby. My destination is to become one. I want you to show me, tell me all your secrets. Is it okay if I put my hand there? Lord, have mercy. Feels so good. Feels so good. Feels so good. I want to explore more. My body all over yours, and yours all over mine. entwined in a lust that belongs only to us. I'm in that peace. I want to share this moment until the morning comes. Let the passion run like wild horses in the morning sun. Oh. I'm in that peace mood. I feel the shower come over me, an aphrodisiac that somehow sedates me. You're my drug, and I'm a fiend for your love, baby. Come to me. I'm in that peace mood. Relax your mind and let's take our time. Wanna blow your mind. I'm in that peace. I'll take you there. Mood is in the air. Feelings got me there. Take our flight, passion all through the night. A que te suene la voz como que es Barry White, pues no es Barry White, aunque desde los comienzos de su carrera ya lo relacionaron tanto con Barry White que explotó esta característica de su voz. Es Kenny Williams. Empezó jugando al baloncesto y cuando terminó su carrera pues dijo, mira, hay que buscarse aquí los garbanzos. Y le dio por el R&B, Rhythm and Blues. Esto es precisamente un homenaje a Barry White, Barry Smooth. Y además, curiosamente, este señor nació un día después que yo. Nació el 17 de marzo de 1963. Me ha llamado la atención cuando lo leí y digo, pues fíjate qué curiosidad. I'll take you there. Kenny Williams, californiano de Los Ángeles, con una dilatada carrera y con éxitos en prácticamente media Europa. Estaba viendo aquí la información y tiene pues números uno en listas italianas, francesas, alemanas y por supuesto norteamericanas. Kenny Williams, Barry Smooth, el alma mater de Barry White. Cuando lo escucho alguien que dice, fíjate, escucha a este hombre que me encanta, me dice, Barry White no ha muerto. Pues casi, casi que sí. And we hope you come back. Kenny Williams, Barry Smooth. And again. Cinco trabajos en la calle, empezó en 95. And again. Y su voz lo dice todo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. y ponemos aquí el punto final, vas a decir, joder, tío, cada día te despides antes. Pues tienes razón, pero es que para la despedida he escogido dos temas, que es uno, una versión espectacular, dos versiones en este caso, del tema glorioso de Change, la Third Band of the Globe of Love. La primera con Randy Crawford y la segunda con ese fantástico bajista Wyman Tisdale, que también tocaba el baloncesto y después decidió dedicarse a la música, como le ocurrió a el amigo Kenny Williams. Pues nada, Fran J. Saavedra, realización y presentación, que te desea lo mejor y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y que ha sido un verdadero placer estar contigo y compartir este tiempo de radio. Te dejo con estos 10 minutitos, música espectacular. Es un tema de Globe of Love, pero con dos visiones diferentes. La de la vocalista Randy Crawford, una de las mejores versiones que he visto de este tema, y otra que no le queda a la zaga, de la vocalista Wyman Tisdale. Mañana volvemos, esto es MB Radio, su red de emisoras, y un programa llamado Confusión. Bye bye, que lo pases muy muy muy bien. Y que nos volvemos a encontrar, pues eso, a las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, mañana jueves. Y espero y deseo que lo sigamos disfrutando de Glow of Love. Ya verás qué bien suena Randy Crawford, Wyman Tisdale. Bye bye, hasta luego. Let you know that you move me. summer, spring, winter, and fall. Other people meeting people, laughing, dancing till the dawn. And we'll always be like this, glowing in the glow of love. In the glow of love. Who you are, so I wanna let you know that you're moving.